la Cámara Federal de Córdoba anuló decisión del juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena. La Cámara decidió anular los fallos que sobreseyeron o dictaron falta de mérito a varios imputados, entre los que se encuentra el ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, y el policía Manuel Gordillo, quienes quedarían detenidos en el marco de la mega causa. Consultamos a Miguel Godoy, expreso político de La Rioja, sobre esta medida, y esto nos dijo. Que la Cámara Federal en alguna medida hacía lugar, entre otras cosas, a lo solicitado por el fiscal. Digamos, o sea, donde supuestamente no lo tenemos precisado en términos legales, digamos, y jurídicos, pero en alguna medida la apelación del fiscal creemos que ha sido parte, junto con las argumentaciones de todas las abogadas en las causas y el desarrollo de la lucha acá, ha sido un poco los fundamentos de esta resolución que, en cierto modo, digamos, verifica en la práctica concreta lo que nosotros decíamos. Sobre la resolución judicial de la Cámara Federal, esto nos decía. La resolución en ese momento de dar la libertad a los detenidos, declarar la falta de mérito en particular de Catalán y vemos que también de Gordillo, entre otros, iba a contrapelo de todo lo que se venía denunciando, todo lo que se venía, digamos, y lo que se venía atestiguando, porque acá, digamos, en alguna medida, más allá de los firmantes por el recurso de, por el pedido de juicio político, acá hubo un testimonio de los compañeros presos políticos. Finalmente, Miguel Godoy habla sobre la falta de independencia entre el poder político y la justicia riojana. Una cuestión que empalmaba con una falta de justicia local que tiene que ver para nosotros con una situación local política concreta de falta de independencia de la justicia, todas esas cosas que encierra, digamos, algunas cuestiones. Hablamos de la justicia federal, digamos, pero es todo un entramado, digamos, que nosotros creíamos, y felizmente vemos que esta resolución de la Cámara va en el camino, digamos, de restablecer un poco más un ordenamiento jurídico de justicia acá que otra cosa, digamos. No hay posibilidad, ni en La Rioja mismo, de favorecer la impunidad. Informó para Farco Satelital de FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez.